otro que nos comentó Chica Tormenta después de que no pudo presentarse en Martes de Glamour. Vamos. Amigos de Super Libre, estamos aquí en una entrevista con Chica Tormenta. Chica Tormenta que este martes iba a presentar en la Arena Coliseo de Medrano 67. Y no sé qué pasó, la verdad, yo estaba echándole porras desde la transmisión porque pensé que iba a salir en la pasarela y vaya sorpresa, estabas anunciada en todo, estaba listo para que te presentaras. ¿Qué pasó, Chica Tormenta? Así es. Hola, ¿qué tal ante todos? Déjame saludar a la gente, un saludo a todos los radioescuchas y pues lamentablemente pues me programan y a mediodía antes de que se llegara la hora del evento, es más, en la tarde me llaman por teléfono diciéndome que no me presentara porque no iba a subir, que venía Dalis en mi lugar. Y yo así como que, ¿y por qué? No me dieron motivos ni nada, solamente supe que eran órdenes de arriba. Entonces comprendo al programador y comprendo al administrador, ellos hicieron su trabajo, no me dieron la oportunidad. No fue de ellos, sino fue órdenes de arriba y pues ni modo. Pero al igual el administrador me dijo que aún así me presentara por favor a cumplir. Y pues fue lo que hice, a pesar de que yo ya sabía que no iba a subir, pues me presenté, ¿no? ¿Por qué? Porque ante todo la gente se merece un respeto y pues he tratado de siempre cumplir con mi trabajo, he tratado de nunca fallarles, a donde me programe siempre, así sea lesionada, así sea lastimada, llueve, truene, relampague, Chica Tormenta siempre se presenta, pero pues esta ocasión igual manera me presenté, pero pues no subí. No, y una cosa importante, tú, muy profesional, como siempre, hasta en las redes sociales pediste disculpas, porque la verdad, mucha gente que fue a la arena a verte luchar. Sí, fíjate que hubo comentarios de gente que acudió a la Coliseo y me comentaron de que yo entre broma y broma dije, bueno, a lo mejor no se notó mi ausencia, no, ¿verdad? Sí. Pero sí hay gente que en realidad pues se les hace raro verme trabajar en la Coliseo y esperaban que ahora que me iba a enfrentar a gente de México, fueron a verme específicamente a mí y pues, oh sorpresa, se llevaron que no subí, ¿verdad? Repito, no fue cuestiones ni mía ni de la misma Coliseo, sino fueron órdenes directas de México. ¿Qué fue lo que pasó? En realidad no lo sé, no lo entiendo, pero al fin y al cabo esto es trabajo y pues yo sigo de pie y seguimos avanzando. Sí, y además tu trabajo te lo has demostrado, la verdad, esas luchas que hiciste con Silueta, extraordinarias, prueba de ello que el campeonato ya lo tenías en tus manos. Nomás porque no soltaste el castigo, el referee te descalificó, pero esa lucha en dos salidos te la habías llevado. Así es, o sea, lo he demostrado con trabajo. Con hechos, no con palabras. Exactamente, y siempre lo he dicho y te lo repito, gracias a la gente estoy en el lugar que estoy. ¿Por qué? Porque les ha gustado mi trabajo, mi estilo, y la gente me ha apoyado. Entonces yo todo esto, lo que tengo, se lo debo a la gente. Lamentablemente hoy no se los pude demostrar de que una vez más Tormenta sigue avanzando. ¿Por qué? Porque me lo impidieron, pero al igual seguimos de pie, seguimos avanzando, seguimos caminando, seguimos haciendo ruido. Por ahí hubo comentarios de compañeros y compañeras de la empresa que cómo le hago para luchar ahí. Pues con tu trabajo estás demostrando. Así es. De la misma manera que ellos están ahí. No. La diferencia que yo soy independiente. Así es, exactamente. Bueno, y oye, ¿y qué viene, Chica Tormenta? ¿Vas a seguir trabajando en la Arena Coliseo o ya ahorita por el momento ya no tienes fechas contratadas? Todavía no tenemos fechas, ¿cómo se dicen? Confirmadas, pero sí hay planes de seguir trabajando. Repito, este es mi trabajo, a esto me dedico y si ellos me contratan y me llaman, ahí estaré presente. Hay una lástima, venían buenas rivales, ¿eh? La verdad. Sí, la verdad. Yo estaba frotándome las manos del gusto de que te iba a ver un martes, tanto habíamos peleado por eso. Digo peleado porque nosotros apoyándote de un martes y mira, parecía que se iba a dar, pero bueno, esto no termina aquí, esperemos más adelante que ahora sí se haga tu lucha un martes, ¿no? Claro que sí, mira, como ya empezamos, ¿no? Poco a poco, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado para haberme presentado en la Arena Coliseo? Ya empezamos a trabajar los domingos, creo que la respuesta de la gente fue muy positiva. Muy bueno, muy bueno. Entonces, ¿por qué no ahora trabajar por ganarme un lugar el día martes? O sea, que ya te lo has ganado, te vuelvo a repetir. Oye, por último, ya antes de terminar esa entrevista, esas horas ya deben andar Chica Tormenta volando. ¿Dónde se presenta este fin de semana Chica Tormenta? Así es, nos vamos a presentar el viernes. Estamos en la LLF, que es en Monterrey, uh-huh. Lucha Libre Femenil. Que mucha gente ya te espera también allá. Así es, tengo más de 2 años sin presentarme en esa sí, arena, sí. Entonces vamos contentas y felices de volver a pisar ese escenario, bueno, ese ring más bien, y pues a darle con todo, ¿no?, a las rivales. El sábado nos vamos a presentar lo que es, viene siendo en Brosville, con gente muy importante que ha estado en la WWE, así como luchadores mexicanos, y pues al igual estamos al 100, tenemos firma de autógrafos, tenemos convivencia con los mismos aficionados de Estados Unidos, y pues al último lo que viene siendo la función de lucha libre. Pues te deseamos mucha suerte, la verdad que la verdad te has ganado pulso con tu trabajo y no ocupas a alguien de un maletero o algo, yo puedo ir. La verdad te felicitamos. No, recuerda que tú estás en cabina. Puedo dejar a mis chavos ahí, a Paco Espinosa o Alejandro, a ver a quién dejo, tú no te preocupes. Sí, verdad. Bueno, déjame checar a ver si cabes en la maleta. Estoy medio gordito, pero bueno. Pues Chica Tormenta, mucha suerte. Y la verdad, esperemos que esto se aclare pronto, y pronto te veamos, vuelvo a repetir, en un Martes de Glamour. Claro que sí, te digo, yo no quito el dedo del renglón, seguimos avanzando, a la gente le ha gustado, y hay gente que me dice que me meta de lleno al consejo. Les repito, soy independiente, trabajo por fechas en el consejo, gracias a Dios me va bien, estoy bien. No me niego a un futuro, pero por el momento así estoy bien. Se los agradezco por el apoyo y pues que me sigan y que me sigan apoyando, porque todavía hay tormenta para rato. ¿Redes sociales de Chica Tormenta? Claro que sí, es la página es Chica Tormenta, CHIK de kilo, sin la A, Tormenta. O lo que es el Twitter es @ChicaTormenta. Ahí está, para que tengan comunicación contigo. Claro que sí, ahí Oye, estamos. Oye, te voy a comprometer, esa playera, está pendiente de Chica Tormenta. Ah, sí, claro que sí, así ¿no? Así como tú, comprometes también, esa playera de Chica Tormenta, Claro que sí, y está ahora la nueva versión. Sí, prometí la nueva, bueno, aparte porque ya la anterior ya no tengo, la verdad, por eso no te la he entregado, pero ya mandamos a hacer la nueva edición y espérala. Okay, bueno, pues amigos, Super Libre, ya escucharon a Chica Tormenta, por los que se preguntaban qué había pasado el pasado martes. Ya está más o menos el punto aclarado y vamos a ver qué sucede, ¿no? Claro que sí, pues gracias por escucharnos y ahí estamos en contacto. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super Libre, por Canal 58. Honda cree en México, con 800 millones de dólares y 12.800 empleos. Heineken cree en México, con 490 millones de dólares y 2.500 empleos. Nissan Daimler cree en México, con 1.240 millones de dólares y 15.700 empleos. Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales invierten en nuestro país. Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95.000 empleos de clase mundial. Esto es mover a México con inversión. Gobierno de la República. ¡Ey! Hay muchas maneras de ponerse de acuerdo. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Pero la mejor es dialogar. Escuchen, intercambien ideas y construyan acuerdos. ¿Y si nos subimos los dos? ¡Va! Así podrán resolver los conflictos de manera pacífica. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. INE. En Super Libre complacemos a todos. Sí va a haber sí va a haber con queso las enchiladas, eso sí te digo. Yo sé que contigo sí. No más quiero. Super Libre, para todos los gustos. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hay veces en las que necesitas que te cambien los billetes por monedas. O las monedas por billetes. Solo acude a una de las casi 8.000 sucursales bancarias del país donde de forma gratuita y sin tener que ser cuentaviente te los cambiarán. Ahí mismo también podrás canjear tus billetes rotos, manchados, rayados o desmonetizados. Esto es por un monto máximo de 3,000 pesos o hasta 500 piezas. Para más información, llama o entra a nuestra página. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Draego para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de Lucha Libre, Super Libre, en Canal 58. ¿Quién va a sacar chelas? No quise reclamarle porque solo me dejó. Sentí que me ahogaba el sufrimiento, el recuerdo de mi viejo me partía el corazón. Lloré y le dije tantas cosas, unas feas y otras hermosas, pero sé que él me entendió. Sentí su mano sobre. Bueno, pues gracias por esa canción, mi querido Eddie. Y oye, ese niño, Paquito, por favor, está en todo ese niño. Bueno, pues él nomás está preguntando que ¿quién va a sacar chelas? No puede hablar, pero... Bueno, pues muy gracias. Es espontáneo, ¿no? Espontáneo. Pregunta. Lo que está atento el niño. Sí, o sea, está en la jugada. Está en la jugada, entonces... ¿No? Ay, y sigue, es que quiere no que sabe persinar, Paquito, ¿eh? No, no, le enseñaron el paro y dijo, no, está bien largo. Bueno, pues ni modo, saludos a ellos. Y bueno, Paquito, rápidamente, porque casi el tiempo nos come. Pues, ¿cómo ves a Chica Tormenta? Ya más o menos explicó lo que sucedió. Bueno, ahí está la aclaración que ella hace. La orden llegó, pues, precisamente para... De México. De México, para que esto no fuera a tener consecuencias, no por ella, ella jamás ni por la gente de aquí de la arena. No, no, sea. O sea, ella no tuvo el problema con nadie, sino simple y sencillamente fue una orden, así como les dije que a mí también en México, pues, me quieren el martes aquí para checar algunos detalles y demás, de México vienen las órdenes, y entonces ahora sí ya ni cómo decir que no. Aclarado el punto, yo creo que Chica Tormenta puede regresar por sus fueros, ya lo vimos que sí está echándole todos los kilos, y creo que pues ella lo anunciaba en sus redes sociales, yo quiero estar como independiente, no quiero pertenecer a ninguna empresa, porque precisamente acaba de estar en Brosville, acaba de estar en Monterrey, le fue muy bien, felicidades, en la LLF, entonces pues ella dice, pues yo quiero seguir así, porque la verdad es que su trabajo le ha costado, yo creo que nadie le ha regalado absolutamente nada, y eso lo ha demeritado bastante, ¿no?, en su quehacer. Exactamente. Bueno, rápidamente, el pasado martes también se presentaron los El Último Guerrero, Niebla Roja, Euforia, contra los Ingobernables, que siguen invictos aquí en Martes de Glamour, platicamos con el papi de papis, mi querido Alejandro. Y Alejandro, hoy nomás. Paquito Espinosa. Vamos a escuchar a la máscara lo que nos dice sobre. Dicen que hay rumores que se van a separar los indeseables, ingobernables. Para nada, dice él, no ha pasado eso. No, mira, tan no están separados que ya, pues precisamente Naito también es de los que entra precisamente ella a hacer, pues dupla con ellos o tercias o lo que quieran, porque prácticamente Naito. Pues yo lo veía muy bien del bando rudo, ahora ya no sé si es rudo técnico rudo, ya no entiendo yo, pero Naito divirtiéndose lo máximo. Que va a regresar pronto a Japón de nuevo, pero... Pero lo que se llevó. Lo que se llevó. Que vamos se trajo, a escuchar, ¿no?, a la máscara. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con la máscara del papi de papis, aunque a muchos les pese. La verdad, muy contentos porque ustedes imbatibles en Guadalajara. Sí, así lo es, ¿no? Como ahí se anda rumorando mucho en las redes sociales que nos están separando. No, para nada. Naito es una prueba más de que queremos expandirnos, pero en el extranjero. En México creo que ya lo somos Rush, la sombra y un servidor, el papi de papis. Hemos demostrado porque somos los ingobernables. Ya se nos unió Marco Corleone. ¿Por qué? Porque queremos invadir el mercado americano. Ahora queremos invadir el mercado japonés. ¿Para qué? Para llevarles ahora sí que la ingobernabilidad. En todos lados queremos que se vuelvan ingobernables. Y para muestras un botón, y más que nada aquí en Guadalajara. dicen que nos odian, pero creo que somos los más buscados por la gente. Nos piden fotos, nos amen, nos odian, no nos interesa. Lo que nos interesa es humillar a los rudos o técnicos arriba del ring. No, la gente quiere, los rivales sobre todo, quieren que ustedes se desbaraten entre ustedes, pero no, la verdad, eso imposible. Sí, fíjate que lo que ponemos es esa lucha agresiva, ¿no? Lo que hace falta, esa lucha aguerrida. Lo que nos hace falta es entregarnos arriba de... Porque la gente paga por un espectáculo y creo que se ha visto en las entradas ayer en la Arena Puebla, hoy aquí en Guadalajara. Se ven las entradas cuando se presentan los Ingobernables, es porque nos entregamos al 100% arriba del ring. La verdad que sí, platicamos con Justo hace 8 días y sí, dice, el grupo se está internacional cada día más. Sí, sí, por ahí te digo, la gente se rumora porque ahora las redes sociales hablan mucho, ¿no? Que por qué me habían apartado a un lado. Creo que yo estoy cumpliendo unas fechas en el extranjero. Ruiz ahora en este fin de semana se va al extranjero, pero estamos juntos, siempre vamos a estar juntos cuando nos separemos. Creo que se acaba la agrupación de los Ingobernables, pero mientras podrán decir misa porque los Ingobernables seguimos juntos. Oye, esta lucha al final te quedas con Último Guerrero, un rival de bastante poder, y lo dominas con la campana. Sí, sí, creo que la experiencia del Último Guerrero, pero como lo hemos dicho, no. Ahora sí que, como cuando recién habíamos empezado, que queremos seguir triunfando, humillando, no nos importa ganar ni perder, al contrario, solamente humillarlos arriba del ring, y ahí quedó demostrado. Y lo mejor, que se mofan de los rivales al final. Sí, sí, sí, creo que la gente se enoja, ¿no? Como dices, que muchos nos quieren que por el papi es la máxima estrella, la sombra, el técnico más odiado, que para mí es el mejor, creo que ha demostrado su calidad luchística. Naito, un extranjero, Marco Corleone, ¿qué podemos decir? Tenemos lo mejor de lo mejor, los cuerpos perfectos. Ahora sí que trabajamos para la gente y ahora sí que el cuerpo habla para la gente, porque del físico vivimos. Por último, rivales de otras empresas, La Par y todos, ¿los buscan a ustedes ya? Pues que vengan, ¿no? Ahora sí que la otra vez dijeron que los andamos buscando. No, no los buscamos, nos interesa, a nosotros no nos interesa. Si ellos quieren, aquí estamos para servir los Ingobernables. Ahora sí que no nos abrimos, ahora sí que las puertas están abiertas para los Ingobernables, sean extranjeros, sean independientes, sean de las otras empresas. No nos interesa, nos interesa humillarlos y se los vamos a demostrar. Muchas gracias, Máscara. Lo hemos sido como el papi de papis. No, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los amigos de Guadalajara. Gracias. Gracias. Pues ahí está papi de papis Paquito, y no se ¿qué? No, papis de papis. ¿Y luego por qué pregunta el niño que si andas borracho, que si andas molacho, no? No sé, no, para nada que se desintegre. Bueno, pues ahí está precisamente la Máscara diciendo que no hay separación. Los Infumables, Intragables, Ingobernables, como les quiere usted llamar, tiene para eso y mucho más. Ahí están demostrando que no les importa tanto la característica de ganar, sino de humillar. Eso sí lo tienen bien presente. Muy bien. ¿Qué opinas? ¿Te veo muy serio, Ramón? Ese niño te puso pensativo. Sí, ¿qué? Ya no, puso nada de eso. Estoy concentrado en las entrevistas que están pasando ustedes. Muy bien. Ya le puso los años. Deja, encima, antes de que digas eso, déjame mandarle un saludo a mi hijo que está en Villahermosa, Tabasco. Y ahora sí, me está hablando para felicitarme por el Día del Padre. Hasta Villahermosa, le estoy diciendo que de frontera a frontera, de costa a costa y de frontera a frontera. No, no puede ser, pero bueno, saludos. Paquito, saludos. Pues vamos a decir algo. Oye, nada más decir precisamente a lo que nos acaban de enviar la información. Dice, amigo, les pido una oración para la pronta salud de la mestiza, ya que fue atropellada hace un par de horas. Sí, eso fue ayer. Fue trasladada al centro médico y sí, ahora sí que nosotros nos unimos en esa cadena para que todo esté saliendo bien. Yo la vi el martes pasado y la vi muy bien. Ojalá y esa condición física que tiene le ayude bastante, ¿no? Sí, ojalá, oremos porque todo salga bien. Exactamente. Y estas tortas, ya antes de irnos, ¿dónde se encuentran? Pues mira, desgraciadamente estas tortas... No, pero no me gusta, cambia, se lo pone... A ver, pero yo ya le puse el chincherío, dice, ¿no? Ah, bueno, está bien. El chiverío. Ah. Chincherío. Pues, con razón dije, pues es que ¿quién lo escribió? El Ramón no sabe escribir. El chincherío, dije, no, el chiverío. Está precisamente en... MR a la Torre, ¿qué es eso? Manuel L. a la Torre. Manuel R. a la Torre. L. a la Torre. Pues aquí parece R, señor. Bueno, ponle así. Bueno, y Mercedes Celis con el amigo Luis. Precisamente muy cerca de ahí, un centro comercial que pasamos por allí y que está muy vistoso. ¿Quién va a sacar chelas? No, niño, por favor. Sí, espérate, ahorita vamos por ellas. Pidiendo. Las tortas ya están listas, pues faltan las chelas. Bueno, pues ahí solo al amigo Luis, que ha de estar picando la carne. La carne. Sí, la carne, Paquito, es de mi familiar. La carne se pica. Pues sí. El productor se quedó así como que... Sí, y que luego niño, ¿qué se le ocurre decir, no? O sea, por favor, pues no, está picando la carne, está haciendo las cosas bien para que todo le fluya en el chincherío. Ahorita ya no podemos hablar con el maestro infierno porque nos acaba apenas de llegar su número telefónico, pero el próximo domingo hablamos con él, ¿no? Sí, vamos a mantenerlos informados. Y para que sí, nos diga qué onda. ¿Qué pasó con su hombro? Porque la verdad yo pues lo veo difícil ya con ese resentimiento que regrese muy rápido y sobre todo pues que no le vaya a pasar por la mente ya el retiro, ¿no? Un saludo a Randy Fiato, que como siempre el pendiente de la transmisión de Super Libre, un fuerte abrazo de oso, pero bien sabroso, me quedo Randy. Exacto. Y además ¿no? ya es todo lo que hay en las redes sociales, que, no, bueno, que pues parece es que apenas poco. Apenas acaba de llegar precisamente todo lo que una está disculpa, relacionado una con ello. Jordi Vite, él dice, échame una cortesía para hoy. Botanar. ¡Ah, George Vite! Él es un hombre como Pedro el Millonario. ¿Cómo? Tiene mucho dinero. ¿Ah, sí? Sí, no, tiene, viene de Jovial Arena, se va a México y donde quiera anda logísticamente. Pero a veces anda poniendo que él se va de borracho con los pobres. ¿Con los bonos? ¿Ah, sí? Pues yo no entiendo por qué. Bueno, le gusta convivir con el pueblo, déjalo. ¿Le gusta convivir con el pueblo? Sí. ¿O con la del pueblo? Con porque la hay una del pueblo, digo, que se ponga la del pueblo. Saludos a George Vite. Bueno, pues allí está precisamente. Que ya me reclamó mi boleto de primera fila. Espérame, es que están muy escasos. Pues bueno, es le mandamos un fuerte abrazo. Lo quiere de primera fila, o sea, de adelantito. Yo creo que lo quiere en un centro nocturno de primera fila. Pero entonces, ¿por qué dice que a veces se sube? Pues no, que en la mesa del rincón, pues. Pero él lo quiere, nosotros estamos en la mesa del rincón. Bueno. Pero bueno. Ok, ¿es todo, Paquito? Pues aquí, al parecer, las redes sociales bueno, apenas están queriendo reaccionar. Una disculpa y, la verdad, un fuerte de abrazo de oso, pero bien sabroso. Ya nos vamos. Ganadores de boletos, José Luis Ortega, Ángel Leal, Nayeli González Fuentes y Gerson Omar Leal González. A todos ellos pasen a la Arena Coliseo y a la zona de cortesías y ahí les entregan su boleto con una identificación no vencida, porque los no les dan nada. No, ¿qué me volteas? No, bueno, es que no les pongas trabas, Botamán. No, yo favor. No, yo no. Pórtate ¿qué bien. Ah, buen niño. Una identificación, imagínate tú. Bueno, pues a todos los papás de nuevo muchas felicidades. Y a todos los papás del mundo. Ramoncito, nos vamos. Sí, felicidades a todos los padres de todo el mundo, de Guadalajara especialmente. Y un saludo a mi padre donde quiera que esté. ¿Quién es este viejito? Y a los papás de ustedes también, que no los conocí, pero... ¡Ramón Vázquez! Es que no lo identifica porque precisamente casi no lo escucha. O sea, miren, para las figuras públicas, a mí me nombran Hilde. Ahí está. ¿Hilde o Tilde? Hilde. Ahí está. Bueno. Paquito, pues nos vamos. Bueno, pues agradecerles precisamente el espacio que nos abrieron en casita. Sé que la mayoría de gente pues está celebrando a su señor padre. Si lo tiene, denle un fuerte abrazo de nuestra parte, porque la verdad, los tres que estamos aquí, o los cuatro, los cinco estamos aquí, pues ahora sí que este es el único que lo tiene y me está abrazando en este momento. La verdad es que esto no se lo intercambio a nadie por nada del mundo, no tiene precio. Y yo sí le mando un abrazo hasta el cielo, hasta donde esté mi padre, porque él... Gracias a él, estoy aquí donde estoy y me abrió la puerta para ser cada vez mejor. Bueno, saludos a Alejandro y al productor Javier Saizar. Nos escuchamos a las 6 de la tarde en vivo desde la Arena Coliseo de Medrano 67, para que no nos fallen, amiguitos, dirían por ahí. Muchas gracias, los dejo con esta canción, que ahora sí es también un cancionón. Muy bien, así es. Hasta pronto. Nos vemos. Mira por dónde caminas, que no resbale tu pie. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó. ¿Aún no le conoces?